Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, los cortos le quedan largos, casi hasta los tobillos. Corre y el pelo se eleva y baja, como un par de alas negras y tupidas. Es mínimo, Claudio Ñancufil. 8 años y no despega un metro del piso. El video casero, editado para que se luzca, tiene más de 1 millón de reproducciones. Él hace rabonas, sombreritos, la pisa, gambetea. Mira hacia adelante y le pega al arco como si fuera la final de la Champions League. Pero es un potrero de la Patagonia. Su piel amarronada trae el desgaste ancestral de las ventiscas y el ardor de la nieve. Claudio Ñancufil es mapuche por color y por historia, por viento y por identidad. Guarda en su cuerpo minúsculo las crónicas de resistencia de 6 siglos, las que se celebran los 29 de abril, para ponerles fecha a los héroes y heroínas que aguantaron la invasión española. Ahora la colonia lo mira con ojos de codicia. Él no es el oro de los cerros que enloquecía Pizarro. Él es el diamante negro que guarda en sus piernitas el tesoro potencial de millones de euros. La invasión. 6 siglos después, llega sutil, con camiseta madrileña y catalana, a disputarse un pedacito de futuro morocho que quién sabe si será presente alguna vez. Pero por las dudas, la empresa española Sueños Comunicación ya se aseguró los derechos federativos de Claudio mapuche, de pelo chuzo y negro. Pero ingresando ya en los oropeles de la mercancía, después de las Navidades, Claudito va a probar con estos 3 equipos españoles, el Real Madrid, el Barça y el Español. Y a partir de ahí veremos qué nos ofrece cada uno de ellos, dijo frotándose las manos Lolo Otero, su representante español. Pero como la demanda encarece el producto, Lolo dejó en claro que no cierra ninguna puerta. E Inglaterra también puede ser un gran destino para el jugador. ¿Cómo imaginarlo en el Chelsea o en el Manchester, donde no existe la ñ y su apellido será mutilado para siempre? Desde América Latina y desde África, centenares, miles de niños y adolescentes son embarcados con los últimos ahorros de sus padres, polizones en la sala de máquinas de los barcos, hacinados en las pateras, alucinados por cazadores de talentos que los abandonan debajo de los puentes o pensiones, de migrantes a la primera lesión o cuando no se transforman de inmediato en cracks. Convertirse en Messi, Tevez, Samuel Eto'o, Didier Drogba, firmar contratos millonarios, ser venerado y salvar su vida, la de su familia y la de clubes y representantes vampíricos que se alimentarán de su sangre mientras la tenga y después solo, anémico y en abandono. Este diciembre Claudio Ñancufil pasará la última Navidad de inocencia en Bariloche. Se sorprenderá con la llegada de un Papá Noel abrigadísimo cuando hace calor. Y en enero, en el invierno feroz de Barcelona, probará las sobras de las castañas del Año Nuevo. ya su vida será otra. Lejos del Martín Güemes, donde todos lo celebran, será uno más. Anónimo, pequeño, mapuche de nombre Coneñe, su vida será otra. Con un par de piernas que ya son ajenas. Sin la libertad de pelarse las rodillas porque ya no le pertenecen. Lejos, muy lejos del barrio Nueva Esperanza donde es Claudito. Para ser el Messi de las nieves, tratado con hormonas para que crezca, a medida del primer mundo. Trasplantado de su páramo infinito a una maceta en un balcón lujoso. No te vayas a romper, Ñancufil. No te vayas a dejar la magia en la estepa patagónica. No te vayas a romper. Juan Pablo Meneses desnuda impiadosamente en el libro Niños Futbolistas el derrotero de pibes que a los 12 años tienen representantes volcados en lucrar con las contrataciones y que a los 16 años son considerados viejos. Lo que está pasando hoy delante de nuestras narices y sin que nos demos cuenta es que estamos viviendo en una colonización donde el oro es la carne tierna del jugador. El escritor chileno no duda en hablar de compra-venta de niños y retrata las presiones que sufren por parte de sus padres, la indiferencia de sus representantes que los tratan como mercancía y las peleas entre los clubes por cobrar porcentaje de las transferencias. Los chicos firman su primer contrato en plena niñez. Y si a los 16 no son Ronaldinho o Messi, son considerados viejos por la industria. ¿Elige Claudio Ñancufil dejar la Patagonia? ¿Elige Claudio un reciclaje de su identidad? ¿Elige Claudio convertirse en un producto manufacturado por Lolo Otero y Sueños Comunicación? ¿Pudo elegir algo Claudio Ñancufil? El chileno Alexis Sánchez se crió en medio del desierto de Atacama. Voy a jugar en el mejor equipo del mundo, decía mientras pateaba entre las minas y los salitrales. Tenía 11 años y en Tocopilla, rincón maligno en quechua y mapuche, era complicado salir de la pobreza. Su madre, soltera, trabajaba todo el día como limpiadora de pescado en la caleta o como empleada doméstica. Todo para darles de comer a Alexis, que lavaba coches, y a sus tres hermanos. Hace un año Barcelona pagó 35 millones de euros por él. Carlos Tevez nació y creció en Fuerte Apache. La piel escaldada del cuello hacia abajo por un accidente. La vida marcada por la marginalidad y la pobreza extrema. Pudo haber sido uno más en la crónica roja. Diego Maradona es un pibe de costillas al aire y cara sucia cuando en blanco y negro, junto a una red agujereada en fiorito, dice que su sueño es ganar el Mundial. Samuel Eto'o tenía 11 años cuando terminó bajo un puente de París. Había salido de Camerún buscando una tierra donde existiera el futuro y pudiera salvar la vida de su madre. Ezequiel Lavezzi salía de los entrenamientos de San Lorenzo y cazaba palomas en el Bajo Flores. Los almuerzos eran escasos en esos tiempos. Claudio Ñancufil entrena desde los 4 años. Dice Meneses que los chicos son conscientes de que el fútbol los puede sacar de la pobreza y esa conciencia hace que lo vivan como un trabajo. Algunos padres tienen todas las fichas puestas en sus hijos. En 2007, más de 30 africanos que soñaban con un futuro brillante fueron abandonados en las calles del mundo prometido. Tenían entre 16 y 18 años y llegaban de Costa de Marfil. Querían ser Didier Drogba. Sus padres habían invertido 450 euros quitados a la supervivencia para que un agente los colocara en equipos europeos. Quedaron abandonados en Malí, hacinados en una habitación, en pésimas condiciones y con escaso alimento. Este es el negocio del fútbol. La maquinaria infinita de sueños. Este es un pibe de la Patagonia que ya partirá hacia el mundo viejo. El primer mundo. para imaginar que detrás de una pelota está el futuro de su familia y él que es un niño y que tiene que pensar como grande. Todos los días nos arrebatan esas luces que brillan. Está bien lo que escribe Silvana Melo. Hay nuevas formas de colonización. Esta es una. Y genera millones de aplausos y millones de euros. Y sueños destruidos y vidas olvidadas. Ayer hubo tanta actividad legislativa, tantos cierres de historias construidas allí, en esa vida institucional, y aperturas que merecen ser contadas, y con tiempo, interpretar, reflexionar y actuar sobre el gran paso que dio adelante la institucionalidad, y para lo cual lo convoco a Alejandro Olmos Gaona en la mañana de hoy para que podamos charlar un par de minutos, ¿qué sucede con la responsabilidad del Estado, la responsabilidad civil del Estado? Ustedes saben que ayer el Senado dio media sanción a la unificación de los códigos civil y comercial, seriamente cuestionados por grupos militantes, por medios alternativos, y avalado, por lo menos en el primer criterio, por Sergio Massa como figura del Frente Renovador, dando una garantía que el próximo año diputados le dará la otra media sanción. Pero con Alejandro vamos a charlar ahora de lo que hizo ayer la Cámara de Diputados y quienes aprobaron esta ley especial. Sería así. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, con cierta preocupación. Y bueno, las preocupaciones son claras, ¿no? Primero porque el código que se aprobó ayer en el Senado tiene grandes modificaciones de lo que fue la redacción original, hecha por la doctora Kemmelmacher de Carlucci, por el doctor Lorenzetti, etcétera. Más allá de que varios colaboradores de ese trabajo eran abogados que estaban defendiendo los intereses de las empresas transnacionales contra el país en el CIADI. Eso ya es un elemento a tener en cuenta. Pero bueno, yendo al proyecto que fue al Congreso ayer, yo creo que es un proyecto burlesco. ¿Por qué? El tema de la responsabilidad del Estado ha sido tratado por varios doctrinarios, hay una gran jurisprudencia de la Corte, y no ha tenido una determinación específica en los códigos. Es decir, el Código Civil menciona la responsabilidad en general, no del Estado, pero lo que se llama en derecho construcción pretoriana, es decir, la Corte y los tribunales, a través de lo que significaba el Código de Vela respecto a la responsabilidad, ley extensiva al Estado, es una enorme cantidad de cosas. Y así funcionó excelentemente bien durante años. ¿Qué ocurre ahora? Que como esa jurisprudencia, esa doctrina tomada como base del Código Civil de Vélez, responsabiliza funcionarios, claro, responsabiliza concesionarios de bienes, como pueden ser los que manejan los ferrocarriles, esto había que eliminarlo. ¿Por qué? Porque indudablemente tenemos un gobierno que quiere ejercer el poder sin control alguno. Entonces, primero se habló de la limitación de las cautelares. Hay que limitar las medidas cautelares. Y yo, por supuesto, estoy de acuerdo que una cautelar no puede demorar años como la de Clarín. Pero una cosa es la demora así disparatada, y otra cosa es el derecho que tiene cualquier particular, vos, yo, cualquiera, los que escuchan, sí, ante un atropello estatal, a pedir una medida cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Entonces, después de las cautelares, viene esta ley. ¿Qué dice esta ley? Primero, porque esto es una de las muestras del criterio, más allá de que ayer le escuchaba a Diana Conti, que fue la misma informante, y a varios diputados oficialistas, diciendo pura hojarasca dialéctica, cosas que no registra el menor análisis. Porque la ley al principio dice no será aplicado el Código Civil en los actos contra la responsabilidad del Estado. Después dice que en ningún caso se va a aplicar acciones disuasivas contra los funcionarios del Estado, a sanciones pecuniarias. Sí. ¿Esto qué supone? Que en este momento, para nuestro derecho positivo, cualquier acto de un funcionario que se niegue a cumplir una decisión judicial es objeto de sanciones pecuniarias, extraíntes, etcétera. Sí. En este momento, cualquier acción judicial, cualquier decisión judicial que pueda ser resistida por cualquier funcionario no va a tener la menor posibilidad de aplicar ningún tipo de sanción. O sea, que cuando la Corte Suprema ordenó la reposición del fiscal de Santa Cruz, que fue echado arbitrariamente por Kirchner, sí, a través de varios fallos de la Corte, hasta ahora no se ha cumplido. En este momento, a través de esta ley, no existe la menor posibilidad de aplicar ningún tipo de multa de nada a los funcionarios que han resistido esta decisión. Lo mismo ocurre con el fallo Badaro respecto a las jubilaciones y una enorme cantidad de decisiones judiciales. Otra de las cosas que muestra la impunidad de esta ley es que todos los funcionarios, contratistas, agentes, que agentes del Estado, que realicen acciones ilegítimas, aun cuando el daño no sea determinado en forma deliberada, sino por omisiones, tampoco es posible de ningún tipo de acción. En el caso de la tragedia del 11, por ejemplo, sí, como se trata un servicio concesionado, ninguna persona puede accionar contra el Estado diciendo que hay culpa concurrente debido a que esta ley se lo impide. Tampoco se puede accionar por daño moral y lucro cesante debido al accionar legítimo del Estado y de sus funcionarios. Es decir que vos podés accionar, pero el lucro cesante, las ganancias futuras, todo lo que ha sido materia de decisiones de la Corte, queda absolutamente vedado. Es decir, si hay otra de las cosas, si esto es irregular de los funcionarios que te causen algún daño, solo podrás iniciar una acción legal si ha existido dolo, o sea, si ha habido clara intención dañosa. Ahora, si la actuación irregular te jodió, pero ¿por qué? Bueno, porque fue una actuación negligente de los funcionarios, y bueno, te tenés que jorobar porque tampoco tenés ninguna posibilidad. Es decir, yo creo que esto es un camino directo a la impunidad de todo, más allá de ayer vos escuchabas los distintos criterios del Frente para la Victoria para sostener esta ley, y por supuesto que es insostenible. Y es insostenible porque vos fijate, se sanciona esta ley, pero hay un proyecto que yo preparé de imprescriptibilidad de los delitos, sí, para los que ejercen la función pública, que por supuesto fue a legislación penal el 9 de septiembre del año pasado, y hasta el día de hoy ni siquiera se reunió la comisión para tratarlo. ¿Por qué? Porque eso significaría que la enorme cantidad de causas que prescribieron, Skanska, el prejuicio por peculado contra María Julia Sogaray, el enriquecimiento ilícito de Menem y el tráfico de armas, y toda esa larga lista que conocemos, perdón, el juicio de la deuda contra Martínez de Hoz, que también se declaró sobreseído por prescripción de la acción penal, y la enorme cantidad de causas, la privatización de gas del Estado, es decir, el IBM, el ANSES, todo eso pasa al terreno de la impunidad total. Y esta ley, evidentemente, es un paso más para esa impunidad. Alejandro, leyendo página 12, el diputado Pablo Kochiner, o Kochiner, me inclino por Kochiner, dice: esta ley democratiza el acceso de los ciudadanos a la justicia y reivindica las facultades y potestades de las provincias, ¿no? No aceptamos condicionamientos de los que quieren fortalecer la industria del juicio. Esto le pone fin a la patria pleitera. Esto es lo que dijeron ayer. Para sostener... Claro, porque solo pasa primero, porque... la plata, este la, tipo de si la acciones, patria pleitera lo dijo Conti, Diana Conti, que claro, fue la que abrió este el debate. De acciones, sí. Se va a ejercer el derecho administrativo. El derecho administrativo no es un derecho como el derecho civil, que tiene responsabilidades mucho más grandes. Por otro lado, en este momento el fuero contencioso administrativo está severamente presionado por el Poder Ejecutivo. Pero además, esto de la industria pleitera, hay que hacer una clara discriminación. Por supuesto hay gente que hace juicios por hacerlos, pero hay gente, es decir, la mayoría de los juicios, es porque sus derechos se ven afectados por el avance del poder administrador. Y esto no solo ocurre en la Argentina, sino en todas partes. Es decir, un ciudadano común, ante las decisiones arbitrarias del poder administrador, ¿qué otro camino tiene que recurrir a la justicia? Ninguno. Uh-huh. Ahora, si vos también le limitás esa facultad, entonces el gobierno hace lo que se le dé la gana, el gobierno decide y vos no tenés otra alternativa que algún resquicio jurídico de esta ley para estar pleiteando durante 5 o 6 años en el fuero contencioso, donde además, otro detalle, porque acá no hay que analizar los hechos aislados, en la última reforma judicial se creó una nueva cámara en lo contencioso administrativo de casación. Entonces, así como se creó una cámara de casación para el fuero federal, cosa de que los laburantes cuando le rechazan, le ganan un pedido en primera instancia, ganan en segunda instancia, el Estado sigue pleiteando. Bien. Y llega a casación para dar de ver de qué manera no paga. Uh-huh. De esta manera pasa exactamente lo mismo. Entonces, tenés 3 o 4 cositas, pero ni los funcionarios, ni sus agentes, ni sus contratistas, es decir, hay un viejo principio jurídico, Rubén, que funciona en todas partes, que todo daño causado por el Estado debe ser reparado integralmente y sin limitaciones. Acá, en el proyecto, se hizo una cosa realmente inconcebible, que se puede aceptar la reparación, pero está condicionada a armonizar los derechos del poder del Estado. Es decir, que si esa reparación puede afectar cuantitativamente al Estado, claro. Y bueno, ahí tenemos que limitarnos. O sea, que un jubilado, como un médico que murió hace unos pocos meses, que estuvo pleiteando años para que le reconocieran su derecho al reajuste jubilatorio, un señor que se jubiló a los 66 años y que trabajó gratuitamente del Hospital Fernández, un eminente médico, trabajó 40 años, casi 40 años gratuitamente, no conseguía que el ANSES le reajustara su jubilación. Cuando consiguió, a los 2 meses murió, tenía 103 años. Increíble. Yo creo que este tipo de cosas, además de inconcebibles, violan el Estado de Derecho, no tienen que ver con la calidad jurídica que debe tener un país, y por otro lado, violan la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que establecen la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Es posible que el ciudadano tenga una entidad menor que el Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo tiene toda una gama de recursos para enjuiciar, para condenar, para suspender, a través de decretos, de resoluciones, es decir, y el ciudadano no puede hacer absolutamente nada. Solo tiene que ver de qué manera lo dañaron y hacer todo un análisis complejísimo de lo que puede ser su derecho a solicitar algo o a reclamar algo. Alejandro, 2 preguntas finales. ¿Se extiende hasta 3 años en lugar de 2 el plazo de prescripción de las causas contra el Estado? ¿Esto fue modificación ayer? Claro, porque otra de las cosas inconcebibles es que hubo dictamen, pero Diana Conti, cuando empezó a hablar, dijo, bueno, esto yo he modificado esto, yo he modificado lo otro. Tanto sea que algunos diputados se preguntaron, bueno, pero ¿cuál es el proyecto definitivo? Porque si la diputada Conti acaba de decir que se acaba de modificar esto y el otro, de todas maneras, de 2 a 3 años, no es una variante significativa. Correcto. Y porque además acá, en todo este sistema jurídico tan extraño que tenemos, yo te diría que el sistema jurídico de Gran Bretaña funciona mucho mejor que el argentino. Acá hay más de 26.000 leyes, ni hablar de la cantidad gigantesca de decretos, de resoluciones. En Gran Bretaña no existe nada de eso, hay un régimen que no es codificado y la justicia funciona mucho mejor que acá. Y un ciudadano británico no puede ser objeto de los atropellos del Estado porque tiene recursos y toda una añeja jurisprudencia para defenderse. Acá no. Acá estamos inmersos en una enorme cantidad de legislaciones y de leyes para tratar de zafar, y siempre el que zafa es el Estado, perdón, el Estado y las grandes empresas transnacionales y nacionales que tienen los recursos económicos para plantear artimañas jurídicas, para contratar grandes estudios de abogados y para hacer lo que quieran. Bien. A eso es el Estado, siempre negocia, como en este caso con Repsol de España, claro, donde obviando una causa penal en trámite en la justicia federal, obviando que han defraudado al Estado, todavía les van a pagar 5.000 millones de dólares, no se sabe de qué, porque también el contrato es confidencial. Sí, esto lo vamos a retomar la semana que viene. Dos temas, esto de Repsol, porque ahora es una gran conquista que Repsol acepte lo que ofrece la Argentina, ya trabajando la Argentina, España y México, ¿no? Porque está Pemex. No, tengo una denuncia que estoy preparando, que te la puedo dar como primicia la semana que viene. ¿Cómo no? A través de una auditoría contable que se ha hecho y un montón de elementos que demuestran que este nuevo fraude va a ser de nuevo convalidado por el Estado y estos señores de Repsol van a seguir haciendo lo que han querido siempre. Repsol va a volver a Vaca Muerta. Bueno, la semana que viene lo charlamos, pero déjame hacerte la última pregunta porque lo que asegura Diana Conti es que con la modificación y la incorporación del artículo 9, lo que estamos hablando de esta responsabilidad civil del Estado, dice, la posibilidad de acusar por culpa, además de hacerlo por dolo a la gente estatal por el daño que haya causado. ¿Esto queda claro así? No, para nada. Para nada. Para nada, porque además la redacción del articulado es clara. Dice que se podrá accionar contra los agentes, etcétera, etcétera, siempre que haya incurrido en dolo. Bien. O sea, si no ha habido dolo, y probar el dolo en este tipo de acciones es extremadamente difícil. Acá lo importante, ¿sabes lo que pasa, Rubén? Sí. Hay algo que se ha olvidado, y es que toda esa jurisprudencia construida sobre la base del Código Civil ha establecido claramente las formas de culpa, de dolo, etcétera. En este momento, únicamente al suprimirse y al desvincularse la responsabilidad del Código, más allá de que el Código redactado originalmente tenía 3 artículos que fueron totalmente limpiados por el Poder Ejecutivo y que se aprobaron ayer, es decir, en toda esa construcción que se había hecho, estaba claramente establecido la culpabilidad, el dolo, la negligencia, la responsabilidad. Ahora se ha borrado todo eso y el artículo claramente establece que la acción es procedente si hay dolo. Lo que pasa es que está redactado de una manera tan perversa que si vos no lo lees bien, y esto también puede dar a innumerables créditos que pueden demorar años, porque la redacción del artículo, vos decís, ah, bueno, sí, se puede accionar. Entonces está muy bien, muy bien planteado para los fines del gobierno el haber introducido una aclaración. Entonces, si no hay dolo, no hay posibilidad de acción. El texto del articulado infiere que podés, pero al final se pone en el caso que se haya incurrido en dolo. Por lo menos en lo contencioso administrativo, te iba a decir, por lo menos en lo civil, Jaime, Schiavi y una banda de tipos van a estar tranquilos. Por supuesto, van a zafar. Van a zafar totalmente. ¿Sí? Además, otra de las cosas notables, ayer entre las 2 eminencias que citó Diana Conti, una es el doctor Rodolfo Barra, ex ministro de Menem, que ya sabemos lo que hizo,

Bien, ayer hubo sesión ordinaria en el Consejo, la última del año, y llegó y arribó lo que es la convocatoria, la preliminar, al tratamiento de las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria. Está en fecha, y esto significa que, ni bien se apruebe el presupuesto general de gastos y recursos en la provincia de Buenos Aires, podrá arribar al Consejo Deliberante, entiendo ya con la conformación del nuevo HCD, el presupuesto general de gastos de Moreno. La convocatoria o la preparatoria, así se llama, es señal que los concejales se aprestan en algún momento a votar esto y aprobar esto, y también para convocar a los mayores contribuyentes que siempre levantan la mano y que no entienden o entienden muy poco lo que se está aprobando. Hoy todo indica que el presupuesto tendrá tratamiento en el Senado de la Provincia de Buenos Aires y de allí a diputados. La discusión quedó centrada en el endeudamiento y fundamentalmente si hay recursos para que avance lo que se llama policía comunal. Alfredo Antonucho es diputado del Frente para la Victoria, es un hombre de Merlo. Con él charlamos y vamos a hacer de aquí hasta las 10 de la mañana, en la primera hora, un juego de definiciones y declaraciones de tres diputados provinciales. Antonucho es el primero. Sobre presupuesto decía esto. Yo creo que cada área tiene la posibilidad de debatir todavía, en el primero en el Senado, que es la Cámara de Ingreso, y después en diputado. Todos los sectores que componen la provincia de Buenos Aires pueden traer propuestas, pueden manifestar sus inquietudes y sus expectativas, y estamos abiertos tanto en Senado como en diputado a las modificaciones que haya falta. Obviamente somos conscientes de que tenemos limitaciones, las limitaciones propias de una provincia que permanentemente tiene que dar respuesta a nuevas demandas. Pero bueno, siempre es así, digamos. Yo no considero que este año sea distinto a los anteriores y que por ahí la gente o los habitantes o los sectores que tienen más vínculo con la seguridad, con el servicio penitenciario, la administración de justicia, sean los que por ahí han planteado con mayor énfasis sus adecuaciones. Pero bueno, yo considero que los sectores ligados a la educación tienen la posibilidad de manifestarse por los canales naturales, la Comisión de Educación de ambas cámaras, y hablar con la gente de economía y con la gente de educación de provincia para que sea revista la partida y para que o en la segunda alternativa que tienen es adosar al presupuesto primario una partida para cuestiones concretas que sean del área y que ellos consideran que no fueron tenidas en cuenta. Bien, Frente para la Victoria, Alfredo Antonucho. Los números que no son los mismos para el año 2014 y el año 2013, siempre hay un avance, hay un cálculo que es a favor. Después, cuando se trazan las comparaciones y surgen los porcentajes, se puede llegar a una primera conclusión que en materia educativa hay 3 puntos menos de presupuesto a presupuesto del año 2013 al proyectado en 2014. Entonces, Mónica López, que es una dirigente del Frente Renovador, que fue una dirigente de Francisco de Narváez en la construcción de no hace mucho tiempo, hoy se ubica allí en las lides de Massa. Entonces señala esto: aprobamos siempre y cuando se explique para qué se puede tomar deuda, algo así como 15.000 millones de pesos, si es que le dan ese crédito o esos montos, buscándolo en el mercado exterior o el mercado interno también, tiene la posibilidad el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero si no se aclara eso, no hay acompañamiento. Hoy, reitero, todo marca, y sale en los medios nacionales también, que sería tratado el presupuesto. Por lo tanto, uno tenía que inferir que hubo acuerdo en el Senado, donde el número no le da al oficialismo. Si sale en el Senado, el camino en diputados es mucho más fácil. Mónica López y estas críticas. Nosotros le dijimos al gobernador Daniel Scioli que vamos a acompañar el presupuesto, que lo que no vamos a acompañar nosotros es el endeudamiento en de 15 mil millones de pesos, en tanto y en cuanto no nos diga para qué va a ser utilizado. 4 mil millones, dice el mensaje, van a ser destinados a gasto. Un endeudamiento es para inversión, no para gasto. Y por el otro lado, no está atado el presupuesto, de hecho nosotros vamos a acompañar. Nosotros no negociamos la policía comunal contra un presupuesto, porque por una cuestión primero ética y en segundo lugar una discusión política que nosotros somos responsables y tenemos que dar. Entonces, lo que sí veo es que es un presupuesto muy acotado, un presupuesto donde no tenemos inversión, solo vemos un presupuesto para pago de salarios, pero como nosotros no vamos a correr el riesgo de que los trabajadores no cobren, también planteamos la pauta salarial, donde van a comenzar las clases en el mes de marzo y en febrero. Todos los años sistemáticamente se viene la discusión salarial de los docentes. Hay problemas con los médicos, hay problemas con los judiciales, y nosotros pareciera que estamos acá solamente para oponernos o para levantar una mano. Nosotros queremos discutir de política y discutir cómo va a encarar el gobernador de la provincia de Buenos Aires este proceso de 2 años con una provincia que automáticamente y sistemáticamente asfixia en 15 mil millones todos los años, en deudas contraídas, en pago de deudas. Digo, si la provincia está desestresada y la provincia está en camino a la victoria, me parece que lo que no tendríamos que tratar en este momento es un endeudamiento. Volver a endeudar el bolsillo de los bonaerenses y volver a aumentar impuestos, a nosotros nos parece que eso no tiene correlato con la situación que está viviendo la provincia de Buenos Aires. Mónica López, del Frente Renovador. Vamos al presidente del bloque del Frente Progresista Cívico y Social. Estoy hablando de Marcelo Díaz, quien también se refirió sobre el presupuesto. ¿Qué es lo que está en juego? Para Mónica López, lo escuchaste recién, si se explica para qué el endeudamiento, se acompaña. Para el Frente Progresista Cívico y Social, por lo menos una mirada es esta del presidente del bloque, no están de acuerdo con aumentar la presión impositiva, ya sea en el impuesto inmobiliario rural y el urbano. Y entonces la respuesta sobre el presupuesto de Marcelo Díaz es la que compartimos con ustedes. Lo que nosotros fundamentalmente estamos en contra es del aumento impositivo al impuesto tanto inmobiliario como rural que pretende hacer la provincia de Buenos Aires, sin tener en cuenta en lo más absoluto la capacidad contributiva que tiene cada uno de las propiedades y en el caso del sector rural, sin olvidar que durante el año pasado el peronismo en sus dos variantes, porque Frente Renovador y Frente para la Victoria, en el Senado le votaron el impuestazo de un 400% prácticamente al sector rural, que es un sector productivo. Entonces la discusión de la ley fiscal impositiva es una parte que lo traba, y obviamente también, digamos, a partir de el destrabe de la discusión parlamentaria se va a ir dando la discusión del presupuesto, que en estos momentos, a nuestro entender, está trabada por la disputa entre el gobernador Scioli y el intendente de Tigre, Sergio Massa. Es decir, ¿el endeudamiento no es algo también a discutir? Es decir, ¿tomar deuda para qué? Tomar deuda, obviamente que el endeudamiento tiene que especificarse, en el presupuesto está para qué se toma cada deuda. Hay que desmistificar una cosa: no se cree usted que hay 10.000 inversores esperando en los bancos del mundo para comprar los títulos una vez sancionados, digamos. No hay inversores dispuestos a tomar los títulos de la provincia de Buenos Aires en este sentido, digamos. Por lo tanto, lo que hay que desmistificar: esta provincia se transformó inviable por las administraciones peronistas. Usted, la inviabilidad que tiene de la provincia, la soluciona con más impuestos, con endeudamiento, reclamando lo que corresponde. Ahora, Julián, volvemos a Antonucho, el audio número 2, ya teniendo como referencia las posiciones de dos bloques importantes que componen la Cámara Baja. ¿Cuál es la posición del oficialismo? Históricamente es: acompañamos. Nosotros lo único que tenemos para hacer es darle la herramienta al gobernador Scioli. Podremos hacer algunos cambios si nos parecen pertinentes y atinados. Generalmente no se toca nada. Ese es un trabajo de la oposición que busca formas de negociación para alcanzar objetivos que no tienen nada que ver en términos generales o de alcance de mejores políticas y bienestar para la sociedad. Forma parte de la cocina de la política y de esa cocina institucional que es hedionda, ¿sí? Bueno, Antonucho hablando de las cuestiones partidarias que se meten en la política y que tienen una afectación en esa vida institucional casi palaciega. Yo creo que también hay cosas que tienen que ver con la situación política de las cámaras, digamos, ¿no? Y de las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay sectores, hay partidos políticos que no tienen intención de votar el presupuesto. Por ahí, ¿Frente Renovador está hablando? Sí, por lo que plantean los compañeros nuestros que estuvieron en las reuniones de presupuestos, hay sectores, en algunos casos del Frente Renovador y en otros casos de algunos sectores del Frente Progresista o del radicalismo que tienen reparos, que por ahí no están dispuestos a votarlo en forma rápida, porque quieren discutir cosas. Hay intendentes de otros partidos políticos que también manifiestan adecuaciones al actual presupuesto. Por nuestra parte no, por nuestra parte el oficialismo tiene una vocación de acompañar al gobernador y al presupuesto que el gobernador mande, pero bueno, no tenemos los números, sobre todo en el Senado, para que es la Cámara de Ingreso, para que el presupuesto avance, al menos con la celeridad que nosotros queremos. Vamos al segundo audio de Mónica López. Sí, va a insistir con esto, insistió tanto Mónica López, que es una diputada avellaneda que está dentro del Frente Renovador, que uno imagina que hoy hablará en el recinto y explicará cómo va a gastar Scioli 15 mil millones de pesos si es que consigue colocar esa deuda. Deuda que después la pagás vos, ¿sí? Ese es el fin de la deuda. Para cubrir gastos corrientes, sueldos y demás. Mónica López. Si Scioli va por el oficialismo, va por el camino del endeudamiento sin especificaciones, ¿lo aprueban lo mismo? No, nosotros no vamos a aprobar endeudamiento si no nos dice en qué va a invertir el dinero que nos está pidiendo, que son 15 mil millones de pesos, habiendo además tenido el año pasado un endeudamiento de 12 mil millones y no los utilizó. Entonces, ¿para qué vuelven a pretender que votemos un endeudamiento si lo anterior no lo usó? Entonces, pero además esto de que manda 4 mil millones de los 15 mil millones, vuelvo a repetir, 4 mil millones dice que es para gasto, el endeudamiento es para inversión. Ahora, que nos diga esos 11 mil millones, ¿en qué va a gastar? Y en su totalidad los 15 mil millones, descontando lo que es gasto, ¿para qué necesita el dinero el gobernador? No se puede, por ley, no se puede utilizar un endeudamiento para gastos, se utiliza para inversión. Al ver en el estado de pauperización que se encuentra la provincia, sin obras de infraestructura, sin rutas como corresponde, sin con falta de equipamiento en la policía de la provincia de Buenos Aires, con las escuelas en el estado en que se encuentra, bueno, que nos diga para qué va a aplicar los 15 mil millones, nos sentaremos en una mesa y discutiremos si nosotros podemos tener otra alternativa que sea mejor o por lo menos superadora o si nos conforma lo que el gobernador pueda plantear. Bueno, la información empezó a correr esta mañana con mucha fuerza y hay una coincidencia en la elaboración de la noticia de los medios que a priori son antagónicos. Estaba recorriendo las páginas de Infonews, estaba revisando lo que se publica en Página 12, en Clarín, Nación, y la coincidencia es que el intento de saqueo a un supermercado en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez dejó ayer como saldo la detención de 50 personas y a 4 jóvenes con heridas, luego de que fueran baleados desde el interior del local. Por ese ataque fueron detenidos 5 ciudadanos chinos, propietarios del supermercado, a quienes se les secuestraron armas calibre 9, 22 y 32 milímetros y una escopeta calibre 12. Otros incidentes menores en comercio de la zona sur de Rosario, en uno de ellos 50 personas forzaron una persiana y se llevaron algo de mercadería, derivaron en la detención de 4 personas más, por lo que el número total de detenidos ascendía anoche a 54. Los saqueos en Rosario. Bernie declaró hoy en la FM de el ex CQC lo siguiente: hubo un importante componente delictivo, en los saqueos que se produjeron ayer en la ciudad de Rosario y sostuvo que se trataría de delincuentes y no de personas desesperadas, en coincidencia con la hipótesis esgrimida por el gobernador santafesino Antonio Bonfatti. Todo indica que se trataría de delincuentes, los que intentaron el saqueo y no personas desesperadas. Compartimos con el gobernador que ayer hubo un importante componente delictivo. Después de la tanda de hora vamos a analizar esto de la desesperación y el hambre. O los delincuentes no tienen hambre. ¿Cuál será la medida de Bonfatti o de Berni para decir esos que intentaron saquear y saquearon algunos supermercados no tienen hambre? Desde una concepción general, ¿sí? Es que tiene razón el secretario de Niñez de la provincia de Buenos Aires que dice, nosotros erradicamos el hambre ya, no hay más hambre. Sobre la charla que mantuvimos en la primera hora del programa con Alejandro Los Gaona, que es asesor parlamentario y que ayer estuvo escuchando con atención la defensa que hizo el oficialismo sobre la ley de responsabilidad del Estado, que elimina la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios, si esto no se me cierra, y puedo leerlo al mensaje, dice lo siguiente: es una ley grotesca donde se les complicó un poco esconder los verdaderos intereses del Estado en su conjunto. Todos los políticos surgen desde la avaricia y el anhelo de poder. De otra forma, no podrían contribuir a la explotación, miseria y muerte de las personas y el planeta. Con la ley antiterrorista, por ejemplo, enmarcaron todas las acciones y hasta las reuniones. Asociaciones, organizaciones que quieren dar vuelta a la tortilla y luchar por un mundo libre de opresión, y con esta ley que ustedes comentan se limpiaron el culo de todas las acciones que hacen a diario los políticos para callar la voz de los que luchan. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Nos tenemos que ir a la tanda de hora y venimos. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165. Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.

A lo que ocurrió ayer y hoy en el Senado, porque fue una sesión maratónica por el tema de la unificación de los códigos civil y comercial, tal cual lo charlábamos con Alejandro Olmos Gaona en la primera hora del programa, se dio en diputados esta ley de responsabilidad de Estado que elimina la responsabilidad del mismo y consagra todo tipo de privilegios en detrimento de la población. La jerarquía se consolida y la impunidad también. En diputados se va a tratar de presupuesto, pero además algo que nosotros te adelantamos la semana pasada y que es claramente preocupante y que merecería, una vez que esto se sancione, una etapa de reflexión, una etapa de trabajo y caracterización de lo que abre este proyecto de ley del diputado Iván Budazzi, que se llama Regulación en la prestación de servicios de seguridad privada. Leo el artículo séptimo, el artículo sexto, perdón, de este proyecto que será aprobado hoy en la Cámara de Diputados y dice lo siguiente: las empresas prestadoras de seguridad privada tendrán la obligación de auxiliar a las fuerzas de seguridad policiales en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas o bienes de cuya prevención y protección estuvieran encargados, de acuerdo a los protocolos de actuación que establezca la reglamentación. A tales efectos, la autoridad de aplicación podrá establecer una línea telefónica directa y exclusiva para dichas comunicaciones, la que podrá estar enlazada al sistema 911 u otros servicios provinciales de asistencia a la ciudadanía. Cuando hablamos de un ejército privado, estamos refiriéndonos a esto. El diputado Ricardo Vago charló con nosotros sobre las implicancias y el diseño de la privatización de la seguridad, abriendo el espectro a agencias de seguridad que podrían unificarse, ya que de eliminarse el tope de 1,000 agentes por agencia de seguridad, se pueden construir grandes estructuras para brindar la seguridad que el Estado hoy no garantiza, a pedido de ese consenso social de mayor seguridad. Esto es altamente preocupante, además de peligroso, porque hay una vinculación redactada y escrita de la prestación de las empresas de seguridad privadas a auxiliar a las fuerzas de seguridad policiales públicas o estatales. Ricardo Vago decía esto sobre un proyecto de esta enorme naturaleza. Nosotros consideramos que, no habiéndose tratado la policía comunal, la policía de prevención, definir que las agencias de seguridad privada están en condiciones de estar en los espectáculos públicos, abiertos o cerrados, que las agencias de seguridad tienen la posibilidad de contratar, digamos, todo servicio de vigilancia, toda la parte electrónica, de las posibilidades que se presentan con las nuevas tecnologías, y que además le quita el tope de 1,000 personas que tenía la ley anterior. La ley anterior decía que una empresa de seguridad privada solo podía tener 1,000 personas como máximo. Se le quita el tope. 1,000 personas es un ejército. Si le quitamos el tope, ¿qué va a haber? ¿Favorecemos la concentración de las empresas de seguridad privada? ¿Es más eficiente la empresa sin tope de seguridad privada? Por ejemplo, cuando acá la ley dice los espectáculos públicos, vamos a poner seguridad privada en los espectáculos públicos del fútbol o de otras actividades. Ahora, todo esto tiene que ir posterior al tratamiento de una ley marco sobre la seguridad que estamos haciendo sobre el tema de policía comunal. Hay un argumento que al abrirse o sacarse el tope, en un espectáculo público, no sé, un partido de fútbol, ya no irá la bonaerense a prestar servicio, sino que el club puede contratar seguridad privada. Con eso puede salir el argumento que ahora la policía va a estar en las calles y no en las canchas. Esto también puede aparecer. Claro, pero lo que nosotros planteamos es que la seguridad privada es puertas adentro. Cuando es puertas afuera, empieza a aparecer toda una situación de dudosa reglamentación, porque empieza a ser todo mucho más difícil de clarificar. Lo subrayamos una vez más, el capítulo 2, actividades prohibidas, dice: los prestadores de servicios de seguridad privada tendrán prohibido intervenir en conflictos de carácter político, laboral, sindical o religioso, salvo en casos de flagrancia, de acuerdo establecido en el artículo 7, que es el que te leíamos recién, y que trabaja en la vinculación de la Agencia de Seguridad Privada con el 911, esto es con la Policía Bonaerense. Y queda facultada entonces una Agencia de Seguridad Privada a entender flagrancia. De allí que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ante la falta de recursos e imposibilidades materiales, producto de una elaboración política financiera y económica de Scioli, de no poder tener las herramientas para ampliar el sueño fijado por Alejandro Granados, nuevo ministro de Seguridad, de 100.000 hombres de la bonaerense para darle esa garantía de seguridad a la población, si no se puede crecer con la bonaerense, ahora tenemos las agencias de seguridad privadas que pueden articular y pueden intervenir en los casos en donde consideren esos agentes que hay un hecho de flagrancia. Segunda parte del diputado Vago. Nosotros en esto planteamos que esta norma tiene que tratarse con posterioridad al todo el debate de seguridad que se va a hacer con la policía municipal. Planteamos que no ponerle el tope o quitar el tope de 1,000 abre la posibilidad, la concentración. Existe agencia de seguridad privada dirigidas por esa gente de la CIA y del FBI y del Servicio de Inteligencia y que de cara pintadas. Entonces, a todo eso nosotros le decimos que no le ponemos tope de personal. Y la concentración, la sinergia económica y funcional, cuando tiene uno concentra, al no tener tope, se concentra, empieza a plantearse dónde está la seguridad, quién define la seguridad, si la seguridad pública o la seguridad privada. Y nuevamente la Argentina empieza a definir marcos de universidad pública, universidad privada, colegio público, cementerio público o cementerio privado. Bueno, ahora vamos a tener una norma sobre agencia de seguridad sin tope, cuando teóricamente este gobierno debería estar planteando la no concentración, la diversificación, la no posición dominante en un mercado como ese, algo tan grave, tan sentido como es el tema de la seguridad. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. O sea, no puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Algo más de la ley de responsabilidad del Estado y unificación de los códigos. Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. y que la sanción pecuniaria disuasiva con multas es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. El artículo 6 dice que el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos. En esta categoría revisten, por ejemplo, los concesionarios ferroviarios, que han sido un factor permanente de accidentes mortales. De aprobarse la propuesta oficial, y esto ya pensando en el próximo año, ya hay media sanción en el Senado, y ayer diputado votó esta ley de responsabilidad del Estado, que es la irresponsabilidad e impunidad, no todo el Congreso, sino 133 legisladores. De llevarse a cabo y materializarse eso que charlábamos en la mañana de hoy con Alejandro Mosgaona, las víctimas de los accidentes, masacres para nosotros, no podrán demandar por daños al Estado ni a los funcionarios responsables ante la justicia civil, sino que deberán hacerlo ante la administrativa, que es la propia burocracia estatal. Este cambio protege el patrimonio de los Jaime, Schiavi y Devido, pero por sobre todo permite acelerar la tercerización económica del Estado y habilitar cláusulas que transfieran la responsabilidad ambiental, por ejemplo, de los concesionarios al Estado o victimizar a los trabajadores. En esto consiste la modernización. El proyecto oficial establece además que la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. Con este recurso el propio Estado puede negarse a cumplir un fallo judicial, de hecho lo está haciendo en lo que se conoce como el fallo Badaro, a partir de las demandas que realizan los jubilados por la actualización que nunca se dio, alegando la existencia de normas administrativas elaboradas por él mismo. En lugar de postergar en el tiempo, mediante sucesivas apelaciones como hace ahora, el cumplimiento de sentencias judiciales que suponen una erogación de dinero, el Estado podrá ampararse en el futuro en su privilegio administrativo. Idéntica actitud podría tomar en relación a otro tipo de sentencias en su contra, como el freno a emprendimientos que destruyen el medio ambiente o la reinstalación de delegados sindicales. Esto ya ocurre en la actualidad en el INDEC, lo cual le permitiría ignorar el derecho de incidencia colectiva y que introduce el mismo proyecto unificador. Lo más importante, sin embargo, es que protege al Estado en su trabajo de liquidación de los activos del ANSES y el Banco Central y en una futura declaración de bancarrota de ambos. Cavallo sucumbió después de declarar la inalienabilidad e inembargabilidad de los depósitos bancarios. Cristina Fernández de Kirchner se quiere salvar por la vía de la confiscación de salarios y jubilaciones. Precariedad laboral. La impunidad que el Estado se arroga para sí mismo abarca la relación con sus propios trabajadores, los cuales pasarán a revestir una categoría de segunda. De acuerdo con la reforma, no podrán demandar al Estado por la vía civil en caso de sufrir un accidente laboral. Leo esto porque a mí me sorprende que las centrales sindicales no tengan siquiera la más mínima intención de revisar qué es lo que se trató allá en el Senado y qué se prepara para el próximo año. Porque es tarde. De acuerdo con la reforma, no podrán demandar al Estado por la vía civil en caso de sufrir un accidente laboral. Esta discriminación no solo la sufrirán los empleados públicos, se extiende a las provincias que se acojan a las modificaciones del Código, sino también quienes realicen tareas en alguna empresa contratista del Estado. La norma exime en los hechos las obligaciones indemnizatorias de las ART. Todo el proyecto oficial apunta a reducir costos laborales, esto en beneficio de las patronales. Si bien el derecho laboral no forma parte de la unificación de los códigos en cuestión, una serie de disposiciones a favor de las empresas son abiertamente perjudiciales para los trabajadores. Una de las más importantes, escuchen esto, elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal por las deudas laborales de firmas dependientes o subsidiarias. Es otro incentivo poderoso para el avance de la tercerización como práctica, de nuevo la modernización. La reforma va a contramano de varios fallos judiciales que han obligado a la empresa principal a responder solidariamente por las acciones realizadas por las empresas dependientes. Me quedo aquí para dar un ejemplo que cobró importancia este año. Cuando se conoce el pacto, que sigue siendo secreto, entre YPF y Chevron, anunciado por el Gobierno Nacional y que derivó en un tratamiento también secreto en la legislatura de Neuquén, se desconoció algo que fue muy importante para destrabar esa instancia que lleva a la exploración de lo no convencional con el sistema de fracking en Vaca Muerta. Y tiene que ver con lo ocurrido con Chevron o lo producido por Chevron en Ecuador. Ecuador realizó una demanda millonaria contra Chevron sorteó todas las instancias esa presentación, y al día de hoy no solamente Chevron Texaco desconoce el daño ambiental, sino que ha presentado una demanda contra el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, ya que desconoce la destrucción y el saqueo realizado en una región de ese hermano país. Para que Chevron pudiese hacer el acuerdo con YPF, que tiene cláusulas secretas, la Corte Suprema de Justicia, los notables que integran el máximo tribunal, consideraron que Chevron Argentina no es Chevron Estados Unidos, es decir, la casa principal, que no tiene nada que ver. Y lo digo en términos vulgares porque el fallo, aún con la letra de los prestigiosos juristas, lo que hace es garantizar que Chevron pueda hacer aquí lo mismo que hizo en Ecuador, amparándose bajo los regímenes regímenes jurídicos que le dan entidad para que el día de mañana se pueda litigar, en el caso que así lo entienda Chevron, en Francia. Es lo que hace Repsol con el CIADI, que es el tribunal o el órgano del Banco Mundial. Dicho esto, lo que está fijando el Gobierno Nacional en la unificación de los códigos, elaborado por Lorenzetti, o Lorenzetti no es el único que lo hizo, pero aportó y muchísimo a la unificación de los códigos, es precisamente lo que ha ocurrido en materia comercial, empresarial, de una transnacional tan importante como Chevron, que abre a la instancia que se reproduzca ese ejemplo con Exxon, con Shell, que son empresas y algunas chinas que están decididas a invertir en Vaca Muerta. Si pasa algo en Vaca Muerta, no es responsabilidad de la empresa principal. Es decir, no es subsidiaria en el daño. Y para que sea más completo el avance y la profundización y la modernización, cualquier instancia de litigio que quiera hacer la Argentina irá a tribunales arbitrales internacionales. Y esto está escrito y esto está redactado. ¿Sí? Bernardo Toya está aquí. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Escuchaba lo que relatabas en relación a la unificación del Código Civil y Comercial, y pensaba en algo que hemos trabajado mucho y que hemos discutido también fuera del aire, que tiene que ver con para qué sirven las leyes, si las leyes se cumplen, si las leyes no se cumplen, si están escritas en el aire o realmente son una palabra que tiene incidencia real en la vida de las personas. Y yo creo que, y hacíamos esta distinción en relación a que ya de movida, en el momento de la redacción, en el momento de la sanción, los diputados, los senadores, los legisladores y los actores involucrados ya saben, porque tienen un conocimiento de cómo se maneja el poder, ya saben qué leyes se cumplen, qué leyes no se van a cumplir, porque en todo esto y en el cumplimiento de las leyes actúa la correlación de fuerzas que hay entre los actores involucrados en la regulación de determinadas leyes. Razón por la cual, por ejemplo, es muy evidente que las leyes que obligan al Estado a hacerse cargo de las problemáticas de salud, de la niñez, de las mujeres violentadas, no se cumplen. El Estado no destina los recursos necesarios para hacer valer lo que dice la letra escrita y no hay ningún poder instituido que lo obligue a hacerlo. Por otro lado, se sanciona esto que evidentemente beneficia a las corporaciones y bueno, hay que ver ahí cómo actúa la correlación de fuerzas. Quiero decir, ¿a alguien le cabe alguna duda de que esto se va a cumplir? Regula la Unión Transitoria de Empresas, la famosa UTE, y se presume que no existe la responsabilidad solidaria de los socios por los actos que éstas realicen, ni por las obligaciones que contraigan frente a terceros, entre los que pueden estar los trabajadores. En un artículo referido a regular el contrato de suministro, se habilita a que esta figura contemple el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. La prestación de servicios sin relación de dependencia es uno de los fraudes laborales más comunes. Por último, antes de ir a tanda de media hora, y después hablamos de lo antijurídico y lo clerical, que escuchando a algunos columnistas de medios nacionales, coincidían en que le dan a la iglesia más de lo que la iglesia pedía. Entonces ya no es una cuestión de la iglesia en cuanto a institución que solicita, sino una concepción y un concepto político de la autoridad gobernante. Sí, o tal vez algo que se ofrece para una negociación más profunda, una unificación y una alianza que, bueno, yo te ofrecí más de lo que me pedías, dame más de lo que te venía pidiendo. Ya la iglesia está dando demasiado, ¿no? Ya, pero por supuesto que esa es una lectura posible y en la vida institucional esto es común. La reforma abre la puerta a otros fraudes capitalistas contra los trabajadores y el fisco. Una de ellas es la novedad de crear sociedades anónimas unipersonales, lo cual supone el absurdo de una sociedad en la que una persona no se asocia con nadie. No solo eso, sino que mantiene las condiciones de la sociedad anónima, que es el anonimato. Por eso, pero además, así se habilita el recurso de limitar la responsabilidad de los grupos empresarios que podrán también dividir su patrimonio para acogerse a beneficios de todo tipo. Es decir, que Clarín podría decir, bueno, Mañeto es dueño de esto, solo, pero tiene todos los reparos y resguardos que la nueva concepción de códigos unificados lo habilita a seguir siendo un gran empresario, el gran Mañeto. Para dar un ejemplo de lo que hoy no se quiere discutir, porque no hay correlación de fuerza. Me parece que algo ocurrió en el último tiempo y estamos todos dormidos y esto salió votado en el Senado de la Nación y Capitanich, que es el hombre que habla todas las mañanas, bien temprano con todos los medios, así que la patria movilera está feliz. Le hacen preguntas al actual jefe de gabinete de ministros y dice, yo no voy a responder hasta tanto no se le dé la otra media sanción. La otra media sanción de la unificación de los códigos se hará el próximo año, después de marzo. Uno puede imaginar, el primero es la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, y con la media sanción se podrán hacer algunas modificaciones, o bien, en esto que decías vos de la negociación, ofrecerle a la oposición leyes especiales. De hecho, lo que aprobó ayer diputados es una ley especial, la ley de responsabilidad del Estado, que se sacó del Código Civil para que sea mejor para el Estado. Capitanich es el... El Estado no somos nosotros, te aclaro, ¿eh? Sí. Capitanich es el gobernador que instaló una base militar imperialista en su provincia. Sí, pero eso hoy no interesa. Hoy interesa que Capitanich hable con los medios. Es una chicana. No, por supuesto. Pero imagínate que para la importancia que tiene Capitanich hoy, que haya permitido el desembarco de marines o marines norteamericanos, es un hecho menor. Sobre todo para que hagan trabajos solidarios en el penetrable. Bueno, tanda de media hora. Y regresamos. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta. Basta, basta, basta.

medallasco. Belisario Velasco, medallasco. Empresario culiao, me dan asco. Empresario culiao, me dan asco. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Anarquía. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, del enorme trabajo que realizó Cintia Medina allí en San Juan, además del trabajo participando en los talleres, vamos a compartir con ustedes una nota que realizó con Mercedes. Es una mujer cuyo compañero fue asesinado luego que este denunciara la complicidad policial en redes de narcotráfico. Vamos a escucharla porque tiene que ver con la... esa lucha que dice el Estado que quiere dar, o los gobiernos que quieren dar contra el narcotráfico, cuando son partes inherentes de los gobiernos, estas redes de fuerte poder, de enorme violencia y de garantizada impunidad. No es la provincia de Buenos Aires, no es Rosario, es Tucumán. Y Mercedes dejó este testimonio, este relato que lo compartimos con ustedes. Yo aparte voy por lo de mi marido, que apareció descuartizado en enero del 2000, ni la cuarta parte de él era de su cuerpo, y estaba desarmado, le han echado ácido, y supuestamente por explicar de la causa, Daniel Marracino dijo que el trabajo que lo hizo, el trabajo que hizo con mi marido, fue trabajo de la misma policía. Yo lo acuso al patrón, al suegro y a uno que quedaba de casero. Mi marido en aquel caso trabajó un mes de casero y apareció, encontró su muerte allí, en Macomita, La Ramada, en Tucumán. ¿Qué piensa que sucedió esto? ¿Él estaba amenazado por algún motivo? Supuestamente con toda la investigación que hubo, por asunto droga, que él ha visto algo más que no tenía que ver. Y por eso ahí, para hacerlo callar, después me enteré que en el lugar ese era un aterrizaje de la droga clandestina. Y por eso él ha visto eso y lo hicieron callar. Usted está aquí con un grupo que se llama Víctimas de la Impunidad. ¿Nace en Tucumán este grupo? Sí, te empieza con la de Paulina Levo. Paulina Levo, ella era una estudiante de filosofía y letras que la asesinaron en el 2006, y a ella le digamos gente del poder. Entre ellos está el hijo de Alperovic, está como principal involucrado, y familiares de Alperovic, así como sobrino, policía, comisario, toda gente del poder. Bueno, el caso de Paulina es lo que genera, no preocupación, sino una mínima incomodidad al gobernador Alperovic y a su mujer, que es en línea de sucesión presidencial la tercera, o la segunda, Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou y la señora Beatriz Rosqués de Alperovic, ¿sí? Y es la muerte de una joven en manos de los hijos del poder, como ocurrió en Catamarca, ¿sí? Con María Soledad Morales. Y esto ocurrió no hace mucho tiempo. De allí que llevar al Encuentro Nacional de Mujeres el testimonio, la palabra y los registros corporales y visuales de lo que sucede con ese entramado nefasto de poder y muerte, tiene ese valor. Saber nosotros aquí, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, cómo el poder feudal actúa, funciona y se desarrolla, se moderniza y se profundiza. La segunda parte de esta compañera tiene que ver con las luchas permanentes y los aportes cotidianos. Yo veo que hay mucha impunidad, mucha inseguridad que hay en todo el país. Y que está ajeno al oído de la presidenta, así como de todo el poder político. ¿Quién es Alperovich? Alperovich es el gobernador de la provincia de Tucumán, el principal involucrado, digamos, el principal encubridor que hay en todos los casos. Así como el comisario Rubén Brito, que está, ha hecho desaparecer las pruebas de Paulina, así como los de mi marido. La mujer de la Betty Roque es la mujer de Alperovich. Ella quiere hacer callar a todos, quiere mostrar lo lindo que hemos tenido un encontronazo, porque se hizo lo de Marita Verón, que ella decía que no había impunidad en Tucumán, y la impunidad existe. Así como la Trimarco hizo callar, ella, digamos, está, nosotros la tenemos en la comisión, porque Marita no tiene la culpa lo que hace la madre. Ahí en la comisión también hay una chica, Pamela Laime, que también ha desaparecido igual que Marita. La mamá de Pamela luchó junto con la Trimarco y ella luchó junto con la Trimarco. Como ella es pobre, la Trimarco lo hizo a un lado. El único que le puedo decir que luchen y no se queden callados. Busquen a la prensa y a un buen abogado, que con ellos lo único mejor que hay. Esto decía Mercedes allí en el Encuentro Nacional, el 28º Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la provincia de Gioja. Se llama San Juan para ubicarlo en los mapas políticos, pero es la provincia de Gioja, ¿no? Y ya tiene el heredero Gioja, que es su hijo. En Formosa, donde hay un tal Infran, ¿sí?, atacaron a la hija de Félix Díaz. Esto ocurrió en la madrugada de ayer. ¿Sí? Alrededor de la 1 de la mañana atacaron a Jorgelina Díaz, hija menor del líder Félix Díaz. Fue hospitalizada y luego dada de alta. La policía investigará lo sucedido. Jorgelina Díaz fue atacada en la madrugada de ayer en el patio de su comunidad por un hombre. Fue sorprendida cuando salía del baño, que está fuera de su vivienda, por un individuo que le rompió la remera con un cuchillo y le cortó el cabello unos 30 centímetros. La joven de 16 años se defendió y gritó. Su madre, Amanda, le escuchó y cuando salió a mirar al patio, el hombre salió corriendo. Fue llevado al hospital de Laguna Blanca, aunque afortunadamente no recibió heridas de gravedad. En el día de ayer fue dada de alta. Félix Díaz informó anoche que Jorgelina fue atacada por desconocidos y que le cortaron parte de su cabellera. Ahora está en el hospital de Laguna Blanca. La atacaron en el baño que queda fuera de nuestra casa. La acompañan Pablo y Daniel. Me genera mucho dolor esta persecución a mí y a mi familia. Y también murió un anciano Cuom atropellado por un coche. ¿Cuántos muertos atropellados por automóviles manejan mal? ¿Cuántos muertos más? Los necesarios hasta que entiendan que este Código Civil, esta unificación del Código Civil y Comercial, que lo vamos a tratar o mañana o el lunes, sobre los pueblos originarios, ofrece algo. Y ese ofrecimiento es golpear sus dignidades. No estoy hablando de los que han transado y los que venden. No estoy hablando de aquellos que resisten. Y este Código Civil y Comercial, esta unificación de códigos, atenta contra esa lucha. Lo que atenta también contra la lucha de las mujeres, que no es la única lucha, no es el único eje que tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito, es que la unificación de los códigos el proyecto oficial consagra a la Iglesia Católica como persona jurídica pública, un estatus similar al del propio Estado. Confirma el soporte financiero que le asegura la Constitución y asegura la inembargabilidad de sus bienes. El Estado pierde su carácter laico y se discrimina al resto de los credos y organizaciones religiosas que carecen de estos beneficios. La pedofilia no podrá ser juzgada en el ámbito de la justicia civil, un ahorro de dinero monumental para el clero. La Iglesia impuso además varios de los aspectos más controvertidos de la reforma. Uno de ellos es considerar la defensa de la vida desde el momento de la concepción, que rechaza, por supuesto, la legalización del aborto. Dado que todo en el globo es vida, la norma carece de sentido, prohibiría el consumo humano de todo tipo de alimentos. También fue excluida la fecundación asistida, el manejo de los embriones o la fecundación postmortem. En la comisión de redacción del proyecto se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que es un lobista del clero. Sobre fertilización asistida, ya que existe una ley, se van a hacer algunas adaptaciones. Ahora, lo que no merece ningún tipo de adaptación, ni reconocimiento, ni mejora, ni cambio, tiene que ver con este concepto de que la vida es vida desde el momento mismo de la concepción y que la Iglesia será persona jurídica pública y que la pedofilia no podrá ser juzgada en el ámbito de la justicia civil. Esto es unificación de los códigos. En San Juan, muchas compañeras que dejaron esa tierra para llegar a sus lugares de origen, algunos colectivos fueron apedreados. Serán los vándalos que hicieron defensa de la tierra, de la propiedad y de las instituciones. Ah, y les quiero decir que la policía va a investigar esto, porque ese título nunca puede faltar. Y Cintia charló con una compañera que sufrió los embates de esa bronca, esa rabia contenida, cuando ya los medios cuyanos de San Juan no contemplaban algún tipo de visualización o redacción de crónicas que no fueran útiles para señalar que las mujeres estaban armadas con aerosol y stencil, así redactado por un diario de San Juan. Sobre las piedras hasta hay una justificación, escuché en el día de ayer. Pintaron algunos edificios. ¿Qué esperan las mujeres? Que sea gratis. Este es el testimonio de una víctima de esa violencia del Estado, en sus múltiples formas. Si bien tenemos pistas para pensar que fue una movida sistemática, porque ocurrió, digamos, después de la Peña, el día sábado, después de la marcha grande del Encuentro de Mujeres, en la que se recorre gran parte del centro de la provincia de San Juan y parte de la marcha termina con un escrache a la catedral, se realiza una peña a partir de las 10, 11 de la noche, que dura hasta la 1, 2 de la mañana, y la mayoría de los hechos de violencia que repudiamos ocurrieron después de esa peña. En nuestro caso particular, yo viajé como independiente en micros del Frente Popular Darío Santillán. Y nuestro caso particular fue que después de la peña volvimos a la escuela y desde ahí intentamos salir de la ciudad, y a 50 metros de una comisaría unos hombres mayores nos empezaron a apedrear el colectivo, a los tres colectivos, viajamos en tres colectivos distintos. Varios atravesaron vidrios, se rompieron varios vidrios, hubo una compañera que tuvo lesiones leves, pero que tuvo que ser hospitalizada y vendada. ¿En el ojo? Sí, en el ojo. Y otra chica más que creo que también tuvo lesiones en la cabeza de otro colectivo. Con lo cual tuvimos que frenar y pegar la vuelta. Cuando dimos la vuelta, nos volvieron a atacar. El accionar de la policía fue más que repudiable porque, bueno, como te comenté recién, estábamos a 50 metros de una comisaría. La policía provincial de San Juan, como que... ¿Puede ser? Sí, y además cuando subía los micros tiró a menos los hechos, digamos, los minimizó. Claro. Dijo que ocurrían siempre, que eran chicos que tiraban piedras, cuando compañeras vieron que fueron hombres adultos. Bueno, y además ha habido también casos de aprietes en una escuela en la que quedaban pocas compañeras de Capital, hubo un auto del que se bajó una mujer a patotear. Las compañeras tuvieron que subirse a los colectivos rápido. ¿Qué es lo que decía esta mujer? ¿Qué tipo de apriete recibieron? ¿Qué tipo de amenaza? Se bajó del auto con una actitud un poco amenazadora, preguntando si las compañeras eran las militantes pro aborto. Esa es la información que tengo, digamos, pero las compañeras hablaban de un apriete. Y además de eso, en otra escuela, en varias en realidad, que yo sepa de dos, en una recibimos piedrazos a la noche mientras dormíamos, casi al amanecer, que nos despertaron. Eso fue la noche del viernes, y la noche del sábado se apedreó una escuela de manera tal que se rompieron un montón de vidrios. De una escuela de la ciudad de San Juan hablamos, digamos. Lo que nosotras recalcamos es que esto se produce, la mayoría de los hechos de violencia, después de la gran marcha, después de la peña, a distintos grupos de compañeras. Con lo cual nos hace pensar que es un hecho sistemático de violencia machista, patriarcal, que en algún punto estuvo organizada, porque como te digo, sucedió todo en un horario determinado. Sí. ¿A qué horario más o menos aproximadamente? Lo nuestro particularmente fue cerca de las 2 de la mañana. Sí, fue todo más o menos después de que iba terminando la peña, a esa hora, 1:30, 2 de la mañana. Mujer y medio ambiente, última entrega que hacemos del eje que hoy trabajamos, que tiene que ver con las leyes. Decía recién Bernardo algo muy, muy apropiado: ¿para qué sirven las leyes? Algunas no solamente sirven, que son útiles para la constitución del gobierno y de los gobiernos, están para ser ejecutadas. Esto de la policía privada o la seguridad privada tiene en sus últimos artículos de redacción un plazo que se le establece al Ejecutivo Provincial de 60 días para su reglamentación. La ley de trata no ha sido reglamentada. Si hay un negocio, si hay una potencialidad entre negocio y respuesta, eso no solamente sale rápido, sino que se reglamenta de forma veloz y se cumple de forma veloz. Les voy a dar un ejemplo más antes de leer lo del Código Civil. ¿No escuchó usted con mayor asiduidad esto de achicar la brecha digital? Se achica la brecha digital entregando máquinas a los pibes en las escuelas, lo cual me parece bien. Ahora, detrás de esa máquina debe haber una empresa que comercializa la misma, que lo ofrece al mejor precio a un gobierno nacional que entrega a través de ANSES. La propuesta de WES de Internet para Todos, mentirosa, no digo que es dolosa, sino culposa hasta aquí, que no se trató ayer en el Consejo Deliberante, guarda en sí mismo un negocio. El argumento del Ejecutivo es: hay que achicar la brecha digital, y esto tiene que ver con la redistribución de la riqueza y del conocimiento. ¿Por qué no se achica la brecha entre ricos y pobres? Porque no es negocio. Alguien, y lo comentamos en este programa, en la capital de la provincia de Buenos Aires, dijo: el hambre no garpa. No hace bien a un dirigente o a un político mostrarse con pibes comiendo. Entonces la brecha entre ricos y pobres ha crecido en los últimos años y seguirá creciendo. ¿Sí? Otro ejemplo de negocio es el Procrear del Banco Hipotecario, que en algún momento pasó a manos privadas y hoy lo maneja un tal Elstein, que es uno de los grandes, invisibles, ricos y poderosos que tiene esta Argentina. Entonces, el Procrear es hipotecario, el hipotecario es Elstein, y las ventajas que tiene este empresario sale de los dineros de ANSES que puede subsidiar una tasa, que le permite a usted o a vos soñar con el sorteo y tener tu casa. Se entiende que para que se alcance algún derecho tiene que estar primero garantizado el negocio. De allí que la discusión respecto a lo que ha sido la economía en los 90 y la política detrás de la misma puede ser aplicado en este tiempo, en este momento y en esta actualidad, pero además trasladado al futuro a través de la unificación de los códigos. Todo lo relativo al divorcio gira en torno a las cuestiones patrimoniales, bienes gananciales o acuerdos prenupciales. No contempla en absoluto los abandonos del hogar y divorcios que involucran a los trabajadores, donde la principal perjudicada es la mujer. No plantea la protección de la jefa de hogar. Es un proyecto rabiosamente patronal. En lo que hace a la figura de incidencias de derechos colectivos, el texto raya en la impostura. Cuando el gobierno firma acuerdos de explotación de gas no convencional, apoya la minería a cielo abierto, las semillas de Monsanto y los pesticidas de Syngenta, y protege a los contaminadores de río, se señala con esta cuestión de incidencia de derechos colectivos. Quien debería hacer la defensa y litigar es el Estado. ¿Vos te imaginás el gobierno litigando contra la Barrick? ¿O contra Chevron? ¿O contra Syngenta? ¿O Grobocopatel? Sin embargo, lo escriben. La norma esta ha sido incorporada para pagar tributo a la feligresía de burócratas de Naciones Unidas que ganan su pan a fuerza de paper por el medio ambiente. Esto es el Código Civil y Comercial, esta es la unificación. Tenemos un audio más para compartir con ustedes, dos más para compartir con ustedes, tenemos que ver el tiempo. A propósito de lo que dejó el encuentro, el 28º Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan y estos testimonios. En nuestro caso particular tuvimos problemas para conseguir que la policía nos custodiara la salida de la ciudad, esto en la tarde del lunes, en la tarde de ayer, con lo cual tuvimos que comunicarnos también con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la provincia de San Juan para que garantizara que la policía nos custodiara hasta salir de la ciudad, porque cuando los micros fueron a buscarnos a una nueva escuela a la que tuvimos que ir porque no podíamos irnos por el apedreo, en el día lunes se volvieron a apedrear los micros y se volvieron a romper ciertos vidrios. ¿Era mucha gente? ¿Cuánta gente? Porque eran en su mayoría hombres, ¿de qué edad y qué cantidad aproximadamente? El hecho del lunes, los choferes, que fueron los únicos que lo presenciaron porque los micros estaban vacíos, dijeron que habían sido chicos, pero en cuanto a los hechos del domingo a la noche, cuando ya nos estábamos yendo, compañeras vieron que eran hombres grandes. La verdad es que estábamos bastante oscuras, muchas de nosotras estábamos dormidas, con lo cual nos despertamos asustadas. Claro, tal cual, por el ruido de las piedras chocando contra el colectivo. La última parte de la entrevista realizada por Cintia Medina, con Lucía es, ¿no?, el nombre. Bien, tiene que ver con esta lucha por una ley que consagre el aborto legal, seguro y gratuito, y medios de comunicación. ¿Sí? Dos temas, una respuesta. Sí, ni hablar. Me parece que la cuestión del aborto legal es una reivindicación de este momento histórico particular de los movimientos feministas y de mujeres organizadas. Pero sí, tenemos que resaltar que el Encuentro Nacional de Mujeres tiene muchas patas más, digamos, se debate un montón de esferas de los que son las problemáticas de la mujer hoy en día. Que se encuentran también un montón de mujeres de un montón de ámbitos distintos y que es un espacio de encuentro muy rico. Uh-huh. Me parece que es gravísimo el hecho de que la policía no se haya movido sino con inacción. La cuestión de la religiosidad en esas zonas del interior del país, que es muy fuerte también. Creemos que, bueno, sabemos en realidad que los medios de comunicación también estuvieron preparando a la ciudad de San Juan y a toda la gente que allí vive para recibir manifestaciones violentas, para recibir vandalismo y agresión, Y fue lo que charlamos por ahí con gente de San Juan misma, que con la que nos cruzamos en almacenes, en las calles, en las manifestaciones. Nos hablaban de eso, de que ellos estaban asustados porque les habían recomendado que tuvieran cuidado de nosotras. No sé, me parece que es una expresión de una fracción de la sociedad que está asustada con la organización de mujeres, que está asustada de que reclamemos nuestros derechos y de que no tengamos miedo, de que hayamos tomado conciencia y sigamos tomando conciencia una vez más que esta sociedad se cambia entre todas y también entre todos. Y bueno, y eso es a lo que apunta el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, un mensaje final que nos llegó a nuestra mesa de trabajo dice: ante la violencia institucional respondemos con violencia, porque nuestra dignidad y la de nuestras muertas y muertos vive en la lucha contra toda autoridad. Nos violentan a diario, ya no somos sumisos. Bueno, gracias por el mensaje. Nos tenemos que ir. Mañana vamos a compartir una nueva jornada de recorte informativo a partir de las 9:10 de la mañana, con todas las incidencias que deje la votación del presupuesto general de gastos en la provincia de Buenos Aires, y con un dato que lo entrego al final. El cálculo que se hace de aumento de tasas para el próximo año 2014 aquí, las tasas municipales, rondará entre el 27 y el 30%. ¿Sí? Eso es lo que se prevé en el diseño y dibujo del intendente Hues. Cuando tenga más recorrido esta historia, cuando ya estén sentados allí los representantes legislativos y los mayores contribuyentes, y se apruebe, como se aprobó siempre, un presupuesto por tener la mayoría o la composición de mayoría con otras fuerzas que creen que hay que darle la herramienta a cualquier precio a Mariano Hues y a cualquier intendente, en este caso es el que conduce los destinos políticos de Moreno, tenga usted como referencia en cuenta que el aumento que va a recibir el próximo año usted en la tasa que paga rondará entre el 27 y el 30%. Si esto no es un impacto en las capacidades que tienen los trabajadores, que alguien me diga lo contrario. No estoy desafiándolo, estoy invitándolos a que siga escuchando el recorte informativo todas las mañanas. Chao, gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.